Estamos con compañeros del colectivo de presos políticos y sobrevivientes que nos van a dar una semblanza de cuál era su militancia antes del 76 y cómo lo toma el golpe de Estado y qué fue luego de su vida militante. En este momento vamos a charlar con Juan Pablo Bustamante. Buenas tardes, Juan Pablo. Hola, ¿qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Bueno, contanos un poco justamente esto, ¿qué hacías antes del 76? ¿Qué sucedió contigo cuando ocurrió el golpe de Estado? ¿Y cuál fue luego tu actividad en militancia o en tu vida personal? Mira, en los días que aconteció el golpe de Estado del 4 de marzo del año 76, yo estaba trabajando en el frigorífico Swiss, hacía ya más de un año que lo estaba haciendo. Militaba en una agrupación del Partido Auténtico, en la agrupación Primero de Julio, del bloque del Partido Auténtico. Y bueno, nos tomó, digamos, el golpe de Estado. Esos días yo seguí trabajando. Noté que inmediatamente hubo un cambio muy brusco en cuanto a la presencia militar adentro de las fábricas. Un anticipo de lo que iba a ser este golpe de Estado fue a los dos días en la fábrica. Las mujeres por convenio tenían prohibido trabajar entre las 21 y las 5. A los dos días comenzaron a trabajar los tres turnos las mujeres. Como eso fue un indicio rápido e inmediato de, bueno, la actitud represiva que iba a tener, digamos, el nuevo gobierno para con el sector de los trabajadores. Nosotros teníamos en esos días la presencia de gendarmería y el ejército adentro de la fábrica, controlaba el ingreso y el egreso de todos los trabajadores, y la actitud, digamos, de la supervisión de la dirección de la empresa fue un seguimiento más exhaustivo de todo aquello que teníamos una militancia sindical. Tan es así que primero yo recuerdo el delegado de nuestra fábrica, que era el doctor Quijena, que fue un delegado que estuvo en la oposición en cuanto al sindicato que estaba manejado por Gerardo Cabrera y todo lo que era la Federación del Sindicato de la Carne. Él más o menos por abril fue detenido. Y yo fui detenido el día 24 de mayo del año 76. ¿Y a dónde fue trasladado? Bueno, fui trasladado, en principio estuve en lo que era el servicio de información aquí en Rosario. Allí estuve 7-8 días, sometido a todo lo que fue todo tipo de apremios ilegales que sufrimos todos los que pasamos por ese lugar. Después estuve en unidades especiales entre el 31 de mayo de aquel año hasta septiembre, me parece, del año 76. En el medio fui sometido a un tribunal militar, se me hizo el Consejo de Guerra, era el primer Consejo de Guerra que se hacía aquí en la ciudad de Rosario. En ese Consejo de Guerra, bueno, fui condenado, no tuve derecho a defensa, nunca pude ver a quienes me enjuiciaban, ni quién era mi defensor, ni solicitar una defensa que no correspondía, siendo un civil un tribunal militar, una defensa, digamos, del fuero civil. Eso fue, digamos, el principio. Después estuve en la cárcel de Rosario, desde Cultura fui trasladado a Rosario, más o menos, como te he dicho, en septiembre, estuve en la cárcel de Rosario hasta octubre, me parece, del año 76. Desde allí fuimos trasladados todos los detenidos hasta el penal de Coronda, que bueno, en ese penal yo estuve junto al compañero Golosito, que es un compañero detenido, que también en aquel mes de octubre, fines de octubre, él es sacado del pabellón y hoy se encuentra detenido. Yo estuve con él, fui trasladado con él, vivíamos al lado de él. Recuerdo la noche que lo sacaron, primero que era una noche por allí tenebrosa porque había lluvia y tormenta, pero también nosotros hicimos toda una parreada, una jarreada, protestando para que no lo llevaran. Y bueno, no obstante eso, a él lo sacaron del penal y hoy se encuentra desaparecido. Pero yo compartí momentos con él, así que... ¿Cuántos años estuviste detenido, Juan? Estuve casi 7 años, 6 años y 8 meses. Estando en Coronda, yo estuve en Coronda hasta el año 79, me visitó el juez federal, el doctor Shock. Un día se presenta, me llevan a una habitación, se presenta el doctor Shock, me informa que todos los escritos de la justicia militar, él los tiene como antecedentes para hacer un nuevo juicio para conmigo. Entonces lo primero que hice fue denunciar los apremios ilegales, la ilegalidad de ser un civil sometido a la justicia, sí, a la justicia militar, y a lo que él me contesta que no puede borrar con el codo lo que han escrito los militares con la mano. Increíble. Así que bueno, fue, digamos, todos esos antecedentes ilegales sirvieron para la legalidad de la justicia civil. Juan Pablo, desde hoy, ¿cómo te ves en el recuerdo, en esa experiencia, sobre todo haciendo mención a los años de Coronda? Mira, la experiencia, para mí hay un montón de cosas muy, muy rescatables, porque a pesar de que los años de Coronda fueron muy terribles, dado que nosotros no teníamos nada, no teníamos visitas, solo teníamos la ropa y un par de utensilios para vivir, para mantenernos, dependíamos solamente de la comida que nos daba el penal. Allí nosotros logramos hacer o crear un gran colchón solidario, no sé, por así decirlo, entre todos nosotros, que fue lo que nos ayudó a sobrevivir. La imagen de la solidaridad, de pensar en el otro, de estar en un nosotros, que nos servía para sobrevivir. Porque nosotros teníamos el criterio que vivíamos 24 horas dentro de la celda, teníamos apenas un recreo de media hora, y cuando no estábamos sin recreo durante 50 días por castigos. Entonces conocíamos la celda palmo a palmo, escondíamos cosas para leer, cosas para escribir. El hecho de poder contar nuestra vida, nuestras películas, cursos de historia, esa solidaridad que se manifestaba a través de esas vivencias, bueno, fue lo que nos ayudó a vivir. ¿Tendrías algo concreto como para dejar a las generaciones jóvenes que nos escuchan sobre aquella experiencia y sobre la actualidad? Mira, yo soy docente hoy en día, tengo la suerte, me gusta la docencia, porque estoy con chicos de que hoy es primero y segundo año y el último año de la primaria. Y bueno, yo los que siempre trato de rescatar, hoy lo puedo hacer a nivel de, digamos, de un discurso, que por allí se hace difícil, se hace poco comprensible para los jóvenes. Si bien trato siempre de buscar los argumentos, las formas, porque hoy la sociedad está profundamente, hoy ya no tanto, pero hace unos años estaba profundamente dividida, metida en sí, no preocupándose por lo demás. Y bueno, mi idea de por lo menos transmitirle aquellos valores de solidaridad, aquellos valores de una convivencia fraterna entre los vecinos, como yo lo vivía con mis vecinos en Coronda, que hoy lograron vivir de esa forma mis alumnos, para mí es algo que intento enseñarle, intento darle, y que lo viví, por lo tanto creo que es lo que deseo por lo menos transmitir, si bien aquel sueño de la revolución, de una sociedad absolutamente más justa que lo que tenemos hoy, realmente no se ha logrado, por lo menos mi deseo es, bueno, ser un puente en transmitir, digamos, experiencias, vivencias, valores que son muy importantes para el conjunto de la sociedad, y fundamentalmente para el pueblo trabajador, para el pueblo que está marginado, que son los que más están sufriendo, digamos, toda esa inseguridad, toda esa individualidad, todo ese no pensar en los demás, pero no porque sean malos por nacimiento, sino porque son causas creadas y pensadas de que sean así. Bueno, Exacto. Bueno, Juan, evidentemente el plan de reorganización nacional, con todos sus esbirros y con todas sus formas de poder asentarse, no han podido, con gente como vos, quebrar los principios que llevaron a esa lucha política de la juventud y que te hizo perder o gastar o invertir tantos años en detención. Te agradecemos muchísimo tu testimonio y, bueno, que sigas en este camino de reconstrucción de una sociedad más justa por un proyecto de país más viable. Muchas gracias.